La Banca Estéreo, un proyecto de la Corporación Proyecto NN, apoyado por el Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Somos Manzana Radio 107.5 FM, para los que nos acompañan esta tarde en el Parque del Poblado y también quienes nos sintonizan en sus casas, una manzana a la redonda de este lugar. Hoy estaremos conversando sobre espacio público en torno al Código de Policía. Toda esa polémica que se ha generado, las dinámicas que ha alterado especialmente en este lugar. Así que queremos invitarlos para que estén atentos a toda la conversación, a que sean partícipes, se acerquen, tomen este micrófono. Va a estar disponible para todos ustedes y estaremos conociendo durante esta tarde, lo que queda de la tarde y el resto de la noche, las posiciones que tienen vendedores ambulantes del Parque del Poblado, las personas que viven alrededor de este lugar, y también queremos conocer sus opiniones. Además, contaremos con personas expertas que nos van a hablar del Código de Policía, desde la parte legal, de espacio público. Así que queremos que todos hagamos parte de esto, queremos que todos pongamos nuestra voz, nuestra opinión, y ya lo saben, los micrófonos de Manzana Radio estarán abiertos para ustedes. Estamos en 107.5 FM, sintonícenos, escúchenos y siga también nuestra actividad en redes sociales. En unos segundos comenzamos entonces con la programación, no se lo pierdan, acompáñenos. Compartir no es delito, compartir no es delito, compartir no es delito. Compartamos el conocimiento. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el... Compartir es humano, compartir nos libera. Compartamos el conocimiento que hemos construido juntos. Compartir no es delito. Apoya la Declaración Mundial por el Acceso Abierto en carisma.org.co/compartir no es delito. Bueno, y como lo prometimos, empezamos entonces nuestra conversación. En el día de hoy nos acompaña Daniel Suárez del colectivo Aire Medellín y Juan Esteban Naranjo, un ciudadano como todos nosotros interesados en temas públicos. Y bueno, hoy nos convocaron y nos invitaron a este lugar para crear, darle fuerza a esta iniciativa que se llama Vení a Parquear. Ellos son de los mismos creadores de Conservesatorio. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de participar de estos espacios que nutren tanto la conversación ciudadana, las iniciativas, la movilización. Y hoy, como les contamos hace un rato, queríamos hablar sobre el espacio público basados en lo que plantea el Código de Policía. Y bueno, entonces aprovechemos que los tenemos aquí para que nos cuenten un poquito al respecto. Hola Daniel, hola Juan Esteban, gracias por acompañarnos con Manzana Radio y gracias por la invitación que nos hicieron. Hola Mónica. No, gracias también a ti por estar aquí con Manzana Radio, muy rico que nos acompañen. La idea que tenemos pues con esta invitación, que pues no es de nosotros dos, es de muchos amigos, es de muchas personas, es visibilizar un poquito lo absurdo que es prohibirnos consumir cerveza o alcohol en el espacio público cuando sabemos que eso no es el origen pues de los problemas que tratan de achacarle pues a como al consumo de alcohol en el espacio público. Y pues queremos como que visibilizar un poquito lo absurdo que resulta poder consumir alcohol en este punto, pero al cruzar una raya pues aquí casi que imaginaria ya se vuelve algo ilegal. Pues entonces queremos aprovechar este espacio que tiene uso comercial según el POT como para tener un rato de esparcimiento y usarlo como espacio público normal como lo hemos usado durante muchos años aquí en el Parque del Poblado pues, o como en cualquier otra parte de la ciudad. Juan Esteban, yo quería como aprovechar y contarle a la gente, ya que nos hablaste un poco de qué se trata, todo lo que ha pasado en el transcurso de este día, porque si bien apenas prendimos el micrófono, apenas empezamos en este alto parlante a compartir con ustedes, han sucedido una serie de cosas en la tarde que, bueno, alteraron un poco el plan inicial, pero no lo detienen, por eso estamos acá conversando. Entonces, Daniel, no sé si tú quieras contarnos un poquito cuál era la idea que teníamos hoy planeada para las personas y cómo se transformó y por qué. Bueno, esto. Se te fue la voz del todo. Bueno, como Dani no quiere hablar, yo lo reemplazo. Lo que ustedes no saben es que a Daniel le habíamos propuesto que hiciera un personaje especial para hoy, entonces él estuvo ensayando esa voz y hasta ahora no ha podido salirse del personaje. Démosle un poquito de tiempo para que pueda interactuar con nosotros como Daniel y no como el personaje. ¿Qué tal esa salvada? ¿Bien o no? Bueno, Juanes, cuéntanos tú, ¿qué fue lo que pasó hoy? No, a mí también se me fue la voz. No, inicialmente queríamos pagar por todas estas celdas de parqueo y usarlas, como les dije ahorita, como espacio público, donde simplemente pudiéramos sentarnos, conversar, hacer una serie de talleres, conversatorios, charlas, mapeo, tener la radio comunitaria, Radio Manzana, Manzana Radio, perdón, tomar cerveza, las cosas normales que uno hace en el espacio público. Pero tuvimos dificultades comunicándonos con el administrador del espacio. Entonces no logramos alquilar la celda de parqueo como teníamos inicialmente planeado. Por el momento tenemos estos dos espacios, estamos esperando que llegue el administrador para ver si accede a alquilarnos otros espacios. Tuvimos una conversación muy interesante con la policía. Nos explicaron que si esto es espacio comercial, espacio privado, efectivamente estamos en nuestro derecho de consumir cerveza o cualquier tipo de alcohol que queramos, con tal de que no hagamos nada pues que entorpezca el normal funcionamiento de la zona. Y que nos salgamos de aquí. Y que nos quedemos aquí. Utilizar este espacio. Bueno, yo quería que trajéramos eso a colación porque si bien fue algo inesperado, bueno, no tan inesperado porque que la policía llegue cuando algo raro está pasando, pues bueno, no es tan inesperado. Pero desde allí empieza la discusión y la conversación en torno al espacio público, escuchar el planteamiento que tiene la policía, más allá de un libreto, de un código en el papel, que ellos vengan acá y conversen con nosotros, ya eso inició la programación que nosotros teníamos el día de hoy y eso fue muy interesante. El espacio comercial, el espacio público, los intereses que tienen esos propietarios del espacio comercial, porque lo que nos encontrábamos era que el dueño del parqueadero no quería arrendar para que hiciéramos este evento. ¿Qué puede haber detrás de ello? Listo, su interés particular comercial, de pronto la preocupación de que se altere un poco la dinámica que plantea este espacio para un lugar como lo dice el Parque del Poblado en un día como hoy de fin de semana. Entonces, bien interesante también que eso nos haya pasado. No sé si de pronto Daniel ya haya vuelto en sí para conversar con nosotros. Vamos a probar. No he podido. No. Bueno, Juan Esteban, ¿quiénes son las personas que nos van a acompañar hoy para hablar de espacio público? Diego Zapata nos puede decir. Diego Zapata, Diego, ¿dónde está? ¿Dónde está Diego? Diego Zapata. Diego, deje de jugar a su hermano. Bueno, lo que está pasando en este momento. Dale. Bueno, retomando lo que decías ahorita, me parece pues muy positivo que se haya iniciado la conversación con los policías, porque eso es parte de lo que queremos lograr aquí, es abrir el diálogo, tocar puntos pues que nos interesan, que nos generan pues mucha inquietud, y es porque el espacio público tiene una cantidad de restricciones que al cruzar una raya que se llama ya espacio comercial, desaparecen. ¿Tú eres la que nos va a hablar de espacio público? Sí. ¿Sí? Sí. Diego está allá. Entonces, dale. Es que, no, bueno, entonces, retomando pues tu pregunta, yo creo que... El temor del administrador o de las personas pues que están a cargo de este espacio comercial es, lo hablábamos ahorita pues con algunas personas de las que están aquí, es ese temor de salirse de la rutina, de lo convencional, de lo de siempre, porque pues sí, vivimos en una ciudad donde hemos estado llenos de miedos, crecimos llenos de temores, si no hace lo que le digo le mando los de la moto, si hace algo diferente le va a ir mal, pues como que siempre una cantidad de cosas que nos asustan y nos llenan de temores que deberíamos buscar la forma de superar. Entonces abrir esta discusión pues es interesante por eso, porque estamos escuchando la postura del otro, mostrando nuestras posiciones y viendo qué se puede hacer. Pepe. Bienvenido. Bueno, gracias Juan Esteban por esa postura que nos acabas de compartir. También estamos en este momento con Luis Pérez, él es un ciudadano empoderado del ciclismo, también participa en este tipo de iniciativas y de movilizaciones ciudadanas y también quiere sentar postura en este momento al respecto del tema que nos convoca, que es el espacio público. A ver, sí, tengo voz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre, como bien me presentan por acá, Luis. Mónica, me presentaba Luis Pérez. El asunto es sencillo, es claro, las leyes están escritas hace rato, estos temas del consumo de sustancias en espacio público, lo uno y lo otro, es muy, muy, muy claro, desde como el 50 y pico, tuvo una reforma en el 86 y ahora esta nueva oxigenación del manual de convivencia. En el manual de convivencia básicamente no hubo cambios, simplemente se actualizó la tarifa, por eso era que muchas personas se brincaban como la norma, porque pues, pagar la multa o esto y lo otro era una cosa muy, muy chistosa. No tratamos de desafiar ni tratamos de desobedecer la ley, sabemos de qué se trata y me parece un muy buen momento porque los ciudadanos hoy en día estamos otra vez interesados en ese asunto de qué es la ley, de qué es el espacio público, de hasta dónde llegan mis permisos, mis deberes, mis derechos. Entonces es una muy buena dinámica porque por fin y nuevamente, o sea, después de que acabamos de pasar de un capítulo de todos estar hablando de paz, ahora todos estamos hablando del manual de convivencia, que simplemente son las normas de cómo nos debemos comportar en una ciudad que tiene casi 3 millones de habitantes y pasarla bien. Entonces esto es muy bueno saber hasta dónde llega lo mío y qué es lo que debo es respetar. Me parece genial que esto esté sucediendo. Bueno, y es muy interesante además, Luis, porque digamos que en las discusiones que obviamente llegan siempre a un ámbito político desde lo legal, las personas a veces, los ciudadanos, nos mantenemos muy al margen. Pasan tantas cosas que es muy posible que la indiferencia nos llegue en algún momento y nos mantengamos al margen, pero este tipo de cosas que sí nos tocan hace que todo el mundo empiece a hablar al respecto, hace que todos tengan algo por decir porque... a cada uno en algún momento le ha pasado una situación. Entonces, en torno a este tema y precisamente acá, yo he escuchado, por ejemplo, a muchos amigos que cuando empezó a funcionar, cuando empezó a tener vigencia el código, tuvieron experiencias de que llegaron y les pusieron el comparendo, entonces tienes que ir a hacer un curso, se toma una medida pedagógica mientras se implementa, pero van a hacer el curso y no se encuentran ni siquiera con que el proceso esté normalizado al lugar donde llegan, a la inspección donde llegan para hacer el curso. Entonces digamos que es bien interesante también lo que planteas, porque esto nos toca y hace que en esa medida entonces queramos saber más y queramos tomar parte de alguna forma para que, entre comillas, no nos afecte, porque también las dinámicas se alteran y en esa medida socialmente y culturalmente nos podemos ver afectados en algún punto. Bueno, con respecto a lo que hablaba ahorita de la actualización, pasó de, ya no, mejor dicho, no, se disolvió ese asunto de las contravenciones y hoy en día ya tenemos que ir a resolverlo todo directamente con el inspector de policía. Esta fase que llevamos desde el principio de año hasta ahorita, hasta agosto, que es como la fase pedagógica, es precisamente para eso, para saber hasta dónde va, de dónde viene todo el asunto. Ahorita, después de agosto, ya sí se pone seria la cosa y como siempre, pues cuando estamos estrenando algo es que más uso se le da. Entonces, bien por ese asunto, lo estamos estrenando todos, tanto como la parte de la policía, que es como la representación del Estado en este caso, como nosotros los ciudadanos estamos... se me acabó el tiempo. Ahora, todos estamos estrenando manual de convivencia y me parece muy bien que todos nos enteremos de qué pasa con él y cómo lo vamos a usar. Por aquí veo que llega Santiago, vamos a que lo reciban y ahí va. Bueno, sí, como menciona Luis, acá nos va a acompañar en este momento Santiago, y hay un tema que también es transversal y que es bien importante cuando hablamos de convivencia, de códigos de comportamiento, y es la seguridad. Cómo la seguridad se ve alterada, ya sea para bien o para mal, según el espacio, según cómo las personas adopten estas medidas y qué empieza esto a generar. Hola Santiago, gracias por aceptar tomar lugar acá con Manzana Radio. No, muchas gracias a todos y gracias a todos por venir por esta iniciativa. Yo creo que es importante, como ya lo han mencionado, empezar a dar esas discusiones y apropiarnos de nuestra ciudad, ¿cierto? Al fin y al cabo todos somos ciudadanos y lo que hacemos es buscar esa apropiación. Cuando uno habla de seguridad, uno entiende que el código de policía va en ese sentido, ¿cierto? Cuando el código de policía dice no tomemos alcohol en espacio público es porque está preocupado por temas de riña, está preocupado por temas de abuso de sustancias y de todo lo que termina pasando. Entonces yo creo que en ese sentido es una ley bien intencionada, pero a la hora de aplicarla en ciertas partes empiezan a haber esas contradicciones. Cuando uno pone eso en un contexto de espacio público, la cosa se pone un poquito más rara, porque es que es precisamente la apropiación del espacio público lo que hace que la gente vaya, y si la gente va, todo el mundo termina cuidando entre todos, ¿cierto? Nadie quiere ver riñas, nadie quiere ver peleas, nadie quiere que estén vendiendo droga al frente de su cuadra. Entonces, cuando un espacio se utiliza y cuando hay gente pendiente de lo que está pasando, la gente se comporta bajo las normas del espacio y digamos que todo más o menos funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en un espacio como estos? Que un parque como el Parque del Poblado, que es un sitio donde no tenía riñas, porque creo que se habían registrado como 14 riñas en 3 años, pues que eso es menos de las riñas de un salón de clase, donde venían cientos de personas los fines de semana, donde había un espacio donde la gente se sentía segura, donde las mujeres podían caminar tranquilas, donde no había problema de nada, se convierte en un sitio donde ya no hay nadie, donde nadie puede estar, en un sitio oscuro, en un sitio vacío, que se vuelve inseguro por esa razón. Entonces ahí viene como esa discusión de, bueno, ¿para qué hacemos las normas y qué termina pasando? Y hombre, yo creo que es cuestión como tratar de armonizar un poquito eso, porque al fin y al cabo es el espacio público lo que nos permite llegar a vivir en comunidad, y cuando vivimos en comunidad es que tenemos seguridad. Claro, Santiago, y si te fijas, hay muchos lugares que los construyen y tienen que generar unas estrategias para activar esos espacios, para que las personas se apropien del espacio, se sientan parte de ellos y vayan y los utilicen. Y es muy curioso ver cómo esta medida, digamos, que va en contravía de eso, porque un lugar como el Parque del Poblado, que ha tenido vida siempre, que propone unas dinámicas muy interesantes, porque entonces este escenario al aire libre que tiene la media luna, empezábamos a ver allí artistas que venían a compartir su trabajo y sus creaciones, personas dispuestas a recibir otro tipo de propuestas que de pronto no entran a los grandes teatros, a los grandes escenarios. Y digamos que esto es un poco contrario a lo que se genera. Entonces, bueno, creamos, construimos este parque nuevo, pero ¿cómo hacemos para que la gente se apropie? Y también, si vamos, digamos, como a algo más cercano y como a la realidad, si uno viene a parcharse al Parque del Poblado es porque no quiere, digamos, tener una noche más pesada, tener fiesta, tener licor, o quizá porque no tiene plata para hacerlo. Porque es que vos venís al Parque del Poblado, te tomás una cerveza, parchás a conversar con tus amigos, entonces en esa medida uno dice, bueno, ¿qué riesgo es el que yo le estoy generando a las personas de esta comunidad porque vengo simplemente a sentarme a conversar con mis amigos con una cerveza? Yo creo que es un tema más de resolver problemas puntuales o de satanizar algo en general, ¿cierto? Sería, si uno ve que está en un sitio público donde hay un tema de abuso de alcohol que lleva a riñas y que lleva a cualquier cantidad de cosas, lo más fácil es decir, venga, prohibamos el uso, el consumo de sustancias en este parque, ¿cierto? Pero cuando uno lo consume en todas partes, pues decir, no se puede tomar alcohol en ningún lado. A mí, digamos, el Parque del Poblado me duele porque es que yo crecí aquí, ¿cierto? Pues yo vengo aquí desde que soy un adolescente y aquí he vivido la mitad de mi vida. Pero es que ustedes, cuando uno empieza a mirar estas cosas en un sentido más grande, a uno puede que le duela. Pero imagínense a alguien en Barranquilla, o alguien en Cartagena, o alguien en Santa Marta, o alguien en cualquier ciudad colombiana con playa, porque es que la playa es espacio público. Entonces uno se puede tomar una cerveza en la playa. Todas las playas de Colombia son públicas por ley. Uno no se puede tomar una cerveza en la playa, o en carnaval, o en feria de flores, o en un pueblo, en el parque del pueblo, que es lo que va la gente a hacer. Cierto, es empezar a hacer una cosa que, por tratar de resolver algunos temas puntuales, llega a una generalidad que afecta culturalmente a un país entero. ¿Cuáles son las zonas de...? Bueno, o aquí me preguntaba yo, qué pena interpelándole a Santiago, de aquellos, esas figuras que aparecen como zonas de tolerancia. Entonces, ¿vamos a crear zonas de tolerancia o cuáles son las zonas de tolerancia o nos movemos para las zonas de tolerancia? ¿Esto es una zona de tolerancia? A ver, esas zonas grises de tolerancia, ¿para dónde van y dónde vienen? Sí, y en esa medida yo creo que siendo un poquito fuerte con lo que voy a decir, se vuelve también un poco hipócrita la ley, porque digamos que esas zonas de tolerancia también se crean porque hay situaciones que son incontenibles. O sea, ¿cómo vas a ir, por ejemplo, si vos vas en este momento al Parque del Periodista, allá todo el mundo tiene una cerveza en la mano y muchas cosas más, no solo los que consumen, sino los que proveen y, no sé, generan lo que allí pasa? Entonces también se vuelve un poco como hipócrita en esa medida la ley, porque ¿qué hacemos entonces con este lugar al que la autoridad prefiere estar un poco como distante, porque ya son más fuertes las situaciones, porque allí realmente sí se pueden presentar situaciones riesgosas, no en un lugar como esos que ves personas de todas las generaciones, que ves pelados recién egresados del colegio, que están empezando su universidad, que ves personas de pronto un poco más adultas, en un plan muy diferente al que uno encuentra, por ejemplo, en un lugar como el Parque del Periodista. Bueno, yo quiero escalar eso un poquito a nivel más de ciudad, y es que ahorita se nos viene la Feria de las Flores. ¿Qué pasa con la Feria de las Flores? O sea, la fábrica de licores de Antioquia renta una cantidad de dinero de la Feria de las Flores. O sea, entonces, ¿qué va a pasar con la Feria de las Flores? Que el parche Pilsen, que el parche esto, que el parche lo otro, pues, ajá. Entonces, ahora sí, vamos a ver entonces cómo los intereses económicos del departamento, de la región, priman económicamente sobre uno, sobre lo otro, sobre la ley, sobre la norma. Yo quiero ver qué va a pasar en la Feria de las Flores. Que seguramente también va a ser como un poco hipócrita la cosa, porque ahorita estábamos haciendo con los chicos de la Banca Estéreo. La Banca Estéreo es una iniciativa de Manzana Radio por formar a personas en la creación de radio. Y los chicos de la Banca Estéreo estuvieron ahorita haciendo una reportería alrededor del Parque del Poblado, indagando sobre los intereses de las personas que habitan este espacio, ya sea porque son comerciantes en establecimientos, porque son comerciantes ambulantes. Entonces ahorita vamos a escuchar un poco también las posiciones que tienen las personas y que se ven directamente implicadas en este tema de lo que es la economía. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, lo que plantean es, claro, la gente no está llegando, ellos tienen menos público al cual ofrecerle su trabajo, sus productos, y en esa medida, digamos que para ellos es algo que no los beneficia, que no es bueno para ellos. Bueno, vamos a escuchar en este momento a Andrés Smith. Él es de la iniciativa Lo Doy Porque Quiero, un espacio que yo creo que muchos acá conocemos, y él quiere conversar un poco también sobre el conocimiento que tenemos las personas de este tipo de normativa y otros aspectos alrededor de ello. Hola Andrés, gracias por estar con nosotros y por invitarnos a ser parte de Vení a Parquear. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos por venir a apoyar este... Tal vez como esta reflexión y estos primeros pasos o primeras manifestaciones que se dan alrededor de recuperar ese espacio público o irónicamente incluso el privado, porque se vuelve pues que los carros son los que tienen el derecho y nosotros los que andamos a pie no. La reflexión que yo quiero hacer con el parque yo también, como lo decías vos, vengo desde hace casi 20 años al Parque del Poblado y hay dos cosas que he extrañado mucho en estos días y es lo que me compete, porque es lo que me pregunto día a día, que es la educación, y me gusta decirlo así, yo en el parque aprendí más que en la universidad, ¿sí o qué? Porque la universidad me enseñó mucho del quehacer. De qué hago y cómo me gano el dinero y el día a día. Pero en el parque, el parque y los bares y estos espacios de compartir distensionadamente, donde todos los conocimientos están por naturaleza ahí, son los que nos traen o los que nos llevan a ser un ser social, un ser ético, nos llevan a preguntarnos sobre todas las otras cosas, además del quehacer. Esto es lo que nos vuelve el ser, o lo que nos devuelve esa parte del ser. Y esto era en especial un espacio muy grande de ciudad y otros parques también, donde cualquiera puede venir, porque no hay un asunto económico, no hay un asunto de si yo tengo para pagar una cerveza en un lugar, no, si quiero no me la tomo, yo simplemente vengo a un parque y si quiero me siento ahí y converso con un montón de gente y conozco un montón de gente y aprendo un montón de cosas de esas discusiones. Eso lo extraño mucho. Y lo otro que me parece increíble que se ha perdido en la ciudad por este tipo de leyes absurdas para mí es el encuentro casual. El encuentro casual que se daba en el Parque del Poblado o cuando uno caminaba por la calle. Lo digo acá porque obvio era mi segundo hogar, el salir a caminar y venirse para el parque, uno se venía solo y en el parque te encontrabas a alguien y con ese alguien se te iba la noche, ¿sí o qué? Eso se ha perdido porque, claro, como ya no está ese detonante de que uno se puede sentar ahí a tomarse una cerveza o nada sin cobrarle a nadie, sin pagarle a nadie, simplemente compro la media en la esquina y venía y me la tomaba. Nadie viene, entonces fácilmente cuando yo vengo ya me quedo solo, entonces termina uno solo sentado en una silla y no hay encuentro casual porque hay que planear la salida. Yo antes no lo planeaba y me ha empezado a tocar, hey, nos vemos en el parque, hey, ¿será que caemos y nos tomamos una polita? Antes eso no era así y ese encuentro casual para mí es muy delicado porque es un montón de gente que uno no ve sino acá. La fibra que se construye sola. Es una especie como de fibra que se construye sola, ¿cierto? Mientras ese montón de gente que uno conocía, no, es que este man, ¿quién es? No, es que es del parque, es que lo conocí en el parque, esas personas del parque vienen siendo eso que termina creando una fibra social y que es precisamente lo que todos los procesos de todas las alcaldías y de todos los gobiernos tratan de hacer. Tratemos de juntarnos, de crear tejido social, tanto izquierda como derecha, como libertarios, como lo que sea, hablan de crear tejido social. Y uno no puede hacer una norma en pro de prevenir cosas que no pasan, porque no pasan normalmente, vulnerando el resto de cosas que pueden pasar. Pero tenemos aquí una invitada que quiere hablar del tema también. Le van a presentar primero. Pues primero la vamos a presentar. Buenas noches a todos. Yo soy Juan, también del grupo de La Banca Estéreo y de Manzana Radio. Está muy interesante la discusión y justo viene Isabel. Isabel es arquitecta y nos va a contar un poco sobre algo que no tenemos muy claro, que no se tiene muy claro, y es que ¿qué es el espacio público? O sea, preguntémonos, ¿qué es el espacio público? Aquí estamos en un espacio privado y ahorita hubo una discusión muy interesante con los policías. Entonces, ¿qué es el espacio público, Isabel? Bueno, buenas noches. Pues, a ver, yo pues trataré como de centrar un poquito lo que les voy a contar, pues basándome en la investigación que estoy haciendo para mi tesis, y ha sido precisamente por lo que me invitó Diego, y era que tratáramos como de definir justamente de qué se habla cuando se habla de espacio público, pues teniendo en cuenta que hay múltiples definiciones, conceptualizaciones, acepciones, etcétera, etcétera, y que en definitiva lo que uno se encuentra es que definitivamente son manejadas como muy a conveniencia dependiendo como del personaje de turno, ¿cierto?, que lo utilice. Es muy interesante porque digamos que se han encontrado como tres posiciones muy claras respecto a ese concepto de espacio público. Uno sobre todo tiene que ver con, digamos así como si me pusiera a enumerarlos, en principio hablando de titularidad pública, ¿cierto?, aquella, digamos, un asunto de propiedad del Estado, ¿cierto?, asumido por el Estado, que es, digamos, quien lo administra, ¿cierto?, eso en principio. De pronto también nos encontraríamos con otra idea muy relacionada con la diferenciación clara y directa entre lo público y lo privado, ¿cierto?, donde se define también claramente que lo público es aquello de acceso fácil, pues que tiene visibilidad y que es común a todos. Sí, eso en principio también, mientras que lo privado tendría que ser justamente todo lo contrario, justamente aquello que está oculto, que está privatizado, que está encerrado y que tiene, digamos, como toda una serie de características directamente relacionadas con el interés individual. ¿Sí? En ese sentido, la otra acepción, digamos que también está estrechamente relacionada con un tema que tiene que ver con los principios de los principios, desde la filosofía, desde Grecia, etcétera, etcétera, que tiene que ver con un espacio público político, es decir, un espacio público de interés de todos. ¿Sí? Entonces, digamos que esas tres diferenciaciones o esas tres posibilidades son manejadas, digamos, como según el criterio del que le interesa, o muchas veces ni siquiera son tenidas en cuenta porque también nos encontramos en una situación en la que la gente lo lee. Entonces, básicamente es eso, como a ver, ¿qué es lo público? Para vos poder definir como público un espacio o no. Cuando uno piensa, digamos, como en esas tres posibilidades y mira, por ejemplo, el caso del parque, cumple con todas las anteriores, ¿cierto? Pero son manipuladas y son manejadas de acuerdo a esa conveniencia. Entonces, se cuenta con un tema de accesibilidad, se cuenta con un tema de visibilidad, sí que es de propiedad del Estado, pero el hecho de que sea de propiedad del Estado no implica que el Estado pueda, digamos, como determinar las acciones y las funciones. Si hay algo interesante también, digamos, como en todo ese proceso de comprensión sobre el espacio público, es que se llega a la conclusión de que hay una carga social, humana, del uso, ¿sí?, de la, digamos, de la apropiación del mismo espacio, que es lo que lo dota del significado de lo público. Si nos queremos devolver, digamos, como a los términos iniciales, lo que podría pasar con el ágora griega, donde la gente lo que hacía exactamente y de manera así desplegada era un tema de apropiación y de intercambio social, político, de pensamiento, etcétera, etcétera. O sea, como lo queramos ver, se dejaba hacer. Entonces, en esos términos, uno ve que aquí se está, digamos, como que en contra de absolutamente todas las primeras definiciones, ¿cierto? Que sí que hay un asunto de la titularidad, pero que no tiene nada que ver con el tema de la apropiación. Isabel, y cuéntanos un poco, o sea, a mí se me viene a la cabeza una pregunta, y es que ahorita ellos nos estaban contando las cosas que se generan en el espacio público. Entonces, ¿tú qué has encontrado en tu investigación? ¿Qué cosas se generan en el espacio público y por qué es tan importante para la construcción, pues, de qué es lo que queremos, pues, como sociedad? Pues en principio yo te diría que hay una cosa a tener en cuenta muy importante, y pues si lo traigo, digamos, como el tema específico del parque, ¿cierto? Cuando hablamos de parques, plazas, calles, ¿sí? Es muy interesante porque yo te puedo hablar desde el urbanismo, y digamos que los principios del urbanismo siempre serán ordenar, organizar, digamos, determinar una serie de condiciones aptas para la habitabilidad, ¿cierto? Entonces, si en principio estamos hablando de parques, plazas y calles, donde cada una de ellas tiene como una función y, digamos, un orden, una escenografía determinada, por decirlo de alguna forma, para que pasen ciertas cosas, ¿cierto? Eso siempre va a estar, digamos, relacionado con el uso resultante del espacio. Es decir, para un urbanista, determinar quién se sienta, cómo se sienta, dónde se sienta, por qué, qué mira, qué oye, qué ve, qué hace, qué toca, qué no toca, eso es clave. Digamos que voy a ser de acá de abogado del diablo de los míos, de arquitectos y urbanistas, y voy a decir que es un error garrafal, pues, de pensar que tenemos en las manos el orden definitivo de las cosas. Eso es imposible. De hecho, sería quitarle, digamos, como deshumanizarlo, que es finalmente en teoría para lo que estamos, ¿cierto? Para lo que se hace este asunto del habitar. Justamente, pues, cuando Diego me comentó, pues, que viniéramos a hablar de esto, yo pues retomé como mis notas, como también como para mirar un poquito del asunto, y me encontraba con que justamente ya hace mucho rato esta es una discusión que se viene llevando, y no solamente acá, sino en todo el mundo. A ver, más, por ejemplo, decía a principios del siglo XX, decía que el espacio político es una promesa incumplida, ¿cierto? Precisamente por un asunto de que al ser público determina o por lo menos debería garantizar ciertas condiciones de libertad, ¿cierto? Y en esa medida eso es lo primero que no se cumple, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, muchas, en este momento hay un debate grandísimo a nivel mundial, precisamente como por esta cuestión que estamos viendo, que no solamente nos pasa a nosotros, sino que está pasando en todas partes, y es el mismo hecho de que justamente todo está siendo regularizado por un tema de buenas prácticas, de un tipo de modelo de ciudad, por una serie, digamos, como de conveniencias a nivel de estados, bancos, etcétera, etcétera, donde la ciudad tiene que verse de una forma para que nos puedan dar, ¿cierto? Entonces, en la medida en que no nos vemos así, no tenemos. Y resulta que es que hay una confusión que es de la que se ha aprovechado el Estado, precisamente al confundir lo urbano con la ciudad. Y cuando entendemos lo urbano como las cosas que pasan, es precisamente contra lo que se está atentando, digamos, en este caso. O sea, debería haber una claridad con que es que en estos espacios pasan cosas, y así es, ¿cierto? Pero el hecho de este asunto económico, de globalización, etcétera, etcétera, es lo que tiene frenado la posibilidad de que esos acontecimientos pasen, pues. Que entender que lo urbano no es la ciudad, entendiendo la ciudad como lo construido, como lo físico, como lo matemático, como lo racional, y entender lo urbano como aquello que sucede. Es más, es muy bonito porque se entiende lo urbano como si fuera un verbo, ni siquiera es una cosa. El espacio público no es una cosa, el espacio público es lo que pasa en él. Eso es básicamente como lo que se quiere defender en este momento por el mal uso del lenguaje y de las palabras, que prácticamente yo diría que ahí está su principio. Muchas gracias, Isabel, por tu aporte. Queremos invitar también a las personas que cuando quieran pasar, pues, a dejar su opinión, a dejar su comentario, a conversar, a seguir abriendo el debate, que pasen y que se apoderen también de este espacio, de las sillas y de todo. Entonces tenemos a Diego. Ahorita al principio tuvimos una discusión con la policía bien interesante. Entonces, Diego, ¿qué nos quieres contar? Primero, pues, buenas noches a todos. Gracias por disfrutar como público este espacio privado. Hasta la raya amarilla, o sea, por favor, compórtense. yo apelando a lo que planteaba hace un segundo Isabel, haría o trataría de hacer un buen uso de las palabras y no hubo una discusión, hubo un diálogo con la policía. Y creo que hubo un diálogo que es algo simpático, que uno dialogue con la policía, porque a partir de un mapa que los organizadores de este espacio, de este momento preparamos, pudimos comprobar que estamos en un lugar que no es espacio público dentro de la normativa. Entonces entramos en una zona gris muy simpática, ellos entienden que si cruzamos hacia allá, hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá sería un problema, pero que tampoco van a venir a parar 5 policías ahí a ver a cuál pesco con una cerveza cruzando esta raya amarilla de acá. Lo cual es, me parece que es muy valioso como una construcción colectiva. Y me parece muy valioso porque creo que es el tipo de vivencias que debería propiciar este espacio. O sea, es el autocontrol, es el cuidado colectivo y ya. Quiero reafirmar que fue un diálogo y me parece que ojalá nos dejen rentar varias celdas para que nos podamos expandir y estemos más cómodos. Me parece un muy buen punto y bueno, este espacio de verdad no sería posible sin ustedes aquí, así que muchas, muchas gracias por venir y bienvenidos y disfruten de Parqueando. Yo quería agregar una cosa a esto que acabaste de decir, eso del buen comportamiento y todo lo demás, que inclusive volviéndose hasta los griegos, se entendía en el espacio público como espacio político una idea del sentido común, es decir, no hay que preocuparse de que el otro se comporte bien porque entre nosotros nos cuidamos. Tremendo aporte. Hola, buenas noches. Muchos somos los que hemos pasado entonces por estas sillas el día de hoy. Quienes están cerquita los invitamos a sintonizar los 107.5 de Manzana Radio. Continuamos con la banca estéreo esta noche. Vea, ahorita estábamos hablando, antes de iniciar el programa hoy, estábamos hablando un poquito con la gente que está alrededor del parque. Comentábamos y queríamos saber si la gente que estaba en el parque y alrededor, los verteros informales, las personas que se encargan de alistar los carros, conocen y entienden eso del espacio público. Preguntábamos, ¿qué es el espacio público? Y nos respondían que era un departamento de la alcaldía. La gente no conoce muy bien qué es eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les parece entonces la pedagogía que está haciendo, digamos que en este caso, quienes se encargan o quienes se deberían encargar de hacer la pedagogía, de enseñar y de dar a entender qué es lo que debemos respetar, si se puede llamar así? ¿Quién nos contesta? Andrés. Bueno, Diego. ¿Cuál pedagogía? Pues, si vivimos en la pedagogía del pórtate bien, yo prefiero apelar a la pedagogía del sentido común, que era lo que bien enunciaba Isabel. Cuidémonos todos a partir de un sentido común y bacán. Yo estoy de acuerdo, no hay pedagogía, no hay un trabajo para que la gente entienda, digiera una cosa tan etérea, tan rara y tan contracultural como el código de policía, porque finalmente lo que nos convoca aquí es que muchos hemos pasado muchas noches allá atrás, exactamente de la misma forma en que estamos en este punto, pero de un momento a otro se volvió una cosa ilegal que te cuesta no sé cuántos miles de pesos por hacer lo que has hecho toda la berraca vida. Entonces es muy extraño. Pues no sé, yo no creo que exista pedagogía y esa es como mi lectura del tema. No sé qué piense Isa. Pues un poco como volviendo a lo que dije antes, el espacio público no es una cosa que se enseñe, o sea, no es algo en lo que tenga códigos ni normas de comportamiento ni nada parecido. El espacio público es estar y simplemente es, no sé, a tener ese aprovechamiento, digamos, de un montón de condiciones que se supone que es lo que te organiza el urbanismo y la arquitectura, etcétera, etcétera, pero aprovecharlas de una forma como se vive, no es nada enseñar, no es un asunto pedagógico, es una acción. Yo, porque a mí el problema también es que nos han, pues en estos días estaba leyendo y nos han han distorsionado el concepto de lo público. Pues, por ejemplo, ¿una calle es pública o privada? Porque el que la usa no puede ser todo el mundo. El que la usa es el que tiene el carro. Entonces, ¿eso es público o privado? Porque al final el que lo usa es, en su gran mayoría, el carro privado. Es que, de hecho, precisamente ahí está como el tema de las palabras, pues, en el que yo insisto tanto. Y es que entender lo público como un asunto, por ejemplo, cuando vos decís si la calle es pública o privada, o sea, de quién es, quién la usa, ¿cierto? El tema de lo público tiene un factor, un tema, digamos, que es el que hace el clic, y es el tema del interés común, ¿cierto? Lo público es lo que tiene que ver con ese interés y, digamos, como con la exaltación y la promoción de que todos ganemos, de que todos estemos bien, que sea para todos, que sea de conveniencia mutua, ¿cierto? Y en esa medida, cuando hay uno que pierde o hay uno que no está recibiendo, digamos, una especie de, digámoslo así, de ganancia, deja de ser público. O sea, lo público no puede ser entendido como un asunto de propiedad. Lo público tiene que ser entendido como un asunto de uso entre todos y para el bien de todos, el bien en el sentido del sentido común. Andrés, que lleva tanto tiempo como habitando el poblado, de cierta manera, compartiendo en el poblado con lo hoy porque quiero, compartiendo el conocimiento, compartiendo espacios y todo el cuento. Siguiendo también un poquito con lo que hablamos ahorita y con lo que conversamos con la gente, las personas que habitan el parque, el poblado en este momento, nos dicen, por ejemplo, algunos, sobre todo los venteros informales, nos dicen que ellos no ven positivo que se restrinja el poder consumir bebidas alcohólicas y el hacer pues como ciertas actividades en el parque del poblado, porque pues ellos sienten que después de las 8 de la noche no pueden habitar el parque, que ya es un poquito inseguro, pero también sienten, por ejemplo, que sus ventas se han mermado, o no lo sienten, eso lo ven y lo sienten en el órgano más sensible, en el bolsillo, ¿cierto? Y dicen, no, es que no estamos viendo el dinero, se nos está convirtiendo esto complicado. Pero cuando conversábamos con la gente de que venía a pasear el perro, nos decían, a nosotros nos parece como bien porque no nos gusta compartir con los que están borrachos. ¿Ustedes qué tienen para decir de eso? Andrés. No, el parque en este momento, yo vivo muy cerca y el parque está completamente inhabitado, completamente. Yo no sé a qué hora le preguntaron a la del perro, pero estoy seguro que le preguntaron a las 4 de la tarde, algo así. Porque si ella paseara el perro a las 8 de la noche le daría miedo, porque está sin habitar, o sea, se vuelve un espacio. O sea, hay dos formas de generar seguridad, que es lo que le encanta pues a estos gobiernos. Una es la represión y la policía, y la otra es habitar, pero entonces como ya nos sacaron, ya se vuelve un espacio inseguro. Inseguro es que, en serio, hay horas donde ya uno pues como que pasa rápido y todo. A la señora del perro le preguntaron a las 4 de la tarde, estoy seguro. 3:30. Sí. Y no, a mí me encanta lo que respondiste ahorita, porque es ese asunto de habitar y del uso del espacio. En este momento tenemos un parque que no está siendo usado por nadie. Y me recuerda alguna vez, porque esto ha sido una intentona con ese parque del poblado, pues de alcaldía, no de alcaldía, de comandante tras comandante, porque la policía cuando llega el nuevo, no sé si dije bien comandante o quién es el que llega, pero siempre ha habido una intentona. Lo que pasa es que ahorita es nacional el asunto, entonces cambian las condiciones, pero una vez que lo envallaron, una vez que el parque lo secuestraron y eran vallas, y ni siquiera a las 2 de la tarde podía sentarse un viejito porque las vallas estaban 24 horas. Ahorita está muy parecido, porque uno ve a los viejitos y ya se sientan es por allá arriba, por la estatua, que es donde más o menos pasa gente en el día. Aquí ya no se sientan. Yo no sé, yo estoy muy triste. Yo quiero hacer dos distinciones también muy claras que se ven, como digamos, en este sentido. La diferencia, y por eso vos resaltaste tanto el tema del uso, tener claro, o sea, como que uno si pudiera hacer como un llamado a la diferencia entre el uso y la función. yo sé que suena un poco raro, pero entre el cómo se usan las cosas y para qué son las cosas, ¿cierto? Y ahí es donde yo venía al término de ahorita de diferenciar qué es una qué es un parque, qué es una plaza, qué es una calle, ¿cierto? Para qué es cada una de las cosas, ¿cierto? Pero el hecho de que un parque sea para algo no significa que se use para eso, ¿cierto? Y ahí viene la otra distinción, que no sé si deba hacerlo, pero me parece que tendría que hacerse una gran diferenciación en, digamos, en los términos de a las personas que se les pregunta y al mismo Estado cuando impone, digamos, esas normas, que tenga claro la gran diferencia entre ética y moral, ¿cierto? Que yo creo que se conducen las cosas hacia un asunto de moral que de la ética. Digamos que si hiciéramos un paralelo, podríamos llevar la moral a la función y en la ética al uso. Se nos une a la conversación un ciudadano, una persona que hace rato nos viene escuchando, está aquí compartiendo con nosotros. Vení, contanos quién sos. Estamos hablando del espacio público, estamos hablando un pedacito del código de policía. ¿Cómo te caen las medidas que se han tomado en el Parque El Poblado? Contanos, a ver. Mi gracias, Juan Sebastián Salazar. Y no, en realidad hacer un poquito de papel de abogado del diablo, porque hasta dónde tenemos también nosotros que cuestionarnos y hasta dónde vamos a poder cuestionarnos. Nuestro papel de aportantes a la construcción y a los usos de esos espacios. Porque es que si las normas están poniéndolas, las están poniendo porque no le hemos dado buen uso a esos espacios, por lo menos dentro de lo que socialmente entendemos como buen uso de esos espacios. Me pregunto cuántos de los que criticamos habremos leído el código de policía, o cuántos de los que hablamos mal de la imposición de autoridad nos habremos puesto la tarea de generar un diálogo distinto al de la pelea en su momento, que llegan a ser una imposición de un comparendo de policía. De modo que como ciudadanos también tenemos un papel que muchas veces desconocemos y al que le somos indiferentes. Y nos gusta ejercer el papel de criticones, pero poco de críticos, pero poco de propositivos. Me encanta poder tener este escenario para encontrarnos y ejercer una labor de ciudadanía, pero qué bueno poderlo tener sin tener que hacer grandes movilizaciones o grandes esfuerzos como este, sino ejerciendo una ciudadanía sana, consciente, constructiva, propositiva, en el diario quehacer. Y eso desde cruzarse uno un semáforo en el carro o en la bicicleta, o usar casco o no en la bicicleta, o como lo quieran, desde cualquier norma que queramos alterar o que queramos evadir, si es cómoda o no para nosotros. De modo que también es momento de hacerse el cuestionamiento a sí mismo, así sea que me toque hacer el papel de abogado del diablo también en algún momento. Gracias, Sebastián. Un sector muy importante de los que se pueden ver afectados o se pueden ver de pronto beneficiados por las decisiones que se toman es el sector del comercio. Y se nos une entonces a la conversación Camilo Mejía, que es también habitante del sector y que le llamó la atención algo que decía Isabel ahorita. Camilo, vení, acércate por acá y contanos, acá le dimos espacio, contanos respecto a lo que decía Isabel, vos tenés algo que comentarnos y respecto a las decisiones que se han tomado. Primero les digo, pues mi nombre es Camilo Mejía, yo llevo 7 años como comerciante del sector, tengo mi propio negocio hace 7 años, digamos en inmediaciones del Parque Lleras y la 10, y soy pues uno de los asiduos públicos de esta zona. ¿Qué me parece importante de todo lo que, pues porque llegué hace muy poco? Me encanta esta actividad, pero me parece que cuando la señorita que hablaba de la diferencia entre lo ético y lo moral, más que eso es mirar cuáles son las políticas que se están implantando para la ciudad y respecto de estos espacios, porque hay una cuestión con los usos y realmente estos espacios nacen es para que las personas los utilicen de la manera que sientan el mejor bienestar, y el bienestar es algo que es, pues, es personal, es individual. Entonces, a mí me parece que cuando nos coartan de esta manera, uno siente una restricción a la personalidad, una restricción al ejercer nuestros derechos como individuos, y que uno se siente muy, muy triste, porque realmente estos espacios determinar, pues, aunque es un espacio muy interesante, por ejemplo, hacerlo acá, pero que antes lo hacíamos en esta parte, por ejemplo, y que se siente el desplazamiento, es porque ya de por sí ya nos están haciendo como una minoría de algo que es de todos. Yo pienso que desde ahí hay una cosa muy importante, y es, ¿por qué no mirar qué alternativas ciudadanas y qué, digamos, qué mecanismos realmente de poderle exigir a la administración local? Bueno, planteemos este conservatorio, pero desde un punto en donde realmente genere efectos legales, genere efectos en donde podamos realmente tomar decisiones, porque lo que yo veo es que en última se vuelve un espacio muy filosófico, y realmente es muy rico, obvio, pero realmente yo quiero como preguntar qué mecanismos, por ejemplo, como una consulta popular o no sé qué mecanismo alrededor de esto podemos utilizar para poder decir, exigimos que se nos dé primero una conceptualización de qué es lo que es el espacio público y qué función realmente cumple, qué actividades se pueden ejercer realmente dentro de ese espacio. Y aparte de eso, es pensar en que la ciudad tiene una problemática, ya lo decían ustedes ahora, de movilidad increíble. Entonces, una de las alternativas para muchas personas, sobre todo los emprendedores hoy en día, que hay espacios, por ejemplo, de coworking, ¿por qué si hay unas zonas, por ejemplo, de Wi-Fi acá? ¿Por qué la gente no puede venir a trabajar tranquila? ¿Por qué no hay seguridad para esto? ¿Y por qué, por ejemplo, yo ahora que me vine en metro, porque ya ni siquiera ni un Uber, ni un taxi, ni un carro particular puedo utilizar? Llego yo, me bajo del bus, del microbús en la 10, y hay todo un despliegue de 5 patrullas para coger a un tipo que es habitante de la calle porque está molestando a alguien con armas, atemorizando a las personas. Yo digo, bueno, entonces desde ahí, ¿por qué realmente se ha vuelto todo tan policial, tan policivo y tan castigador? ¿Y por qué realmente no hay una alternativa como desde, bueno, si no hay un espacio realmente para resocializar, para recompartir todas esas actividades que, digamos, naturalmente hacemos, ¿por qué no se pueden hacer? O sea, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, yo lo digo de una forma desde casi como televidente cuando veo las noticias, porque se dice que se recorta el presupuesto de todas las secretarías, sobre todo la de cultura y de educación, y se le aumenta el presupuesto a la seguridad. Compramos un helicóptero de 15 mil millones de pesos, que fue la última adquisición que hizo la alcaldía, para hacer una cantidad de mímicas y espectáculos acá, para decirle a la comunidad, esto está llevado, o sea, los estamos cuidando, y acá nos sentíamos más seguros antes, o sea, acá no ha habido ningún problema. Y yo pienso que también es la cuestión de cómo se trata el problema también del consumo de alcohol y de estupefacientes dentro de esos espacios, cómo se regula, porque no es una actividad que también se tenga que mirar de una forma criminalizadora, sino de una forma de resocializar y de hacerlo de una forma segura, de que cada uno tenga su espacio. Yo trabajo, yo soy estilista, y más que estilista, pues me muevo mucho a partir de conocer a las personas y mirar como realmente qué es lo que pasa en la ciudad y cómo se le puede dar una estética a la ciudad. Y la estética de la ciudad en estos momentos está totalmente, o sea, borrada, desconfigurada. Mil gracias. Gracias, Camilo. Mira, me llamó la atención varias cositas que dice Camilo sobre el disfrute individual y el disfrute colectivo, también acerca de lo que nos decía Isabel, pues muy relacionado con eso, y lo que nos dice Juan Sebastián acerca de lo propositivo, ¿cierto? Esas cosas, esas alternativas que hay que proponer para llegar como a un acuerdo, llegar a un común acuerdo y poder disfrutar esos espacios y no convertirnos de pronto en lo que decía Camilo como minorías o similares y tener que venirnos o hacernos en el rinconcito. quiero que hablemos de eso, pero antes voy a... Estoy aquí con María, que también es de nuestro equipo, de La Banca Estéreo y Maciana Radio, que ya tiene una invitada. Entonces, María, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Naranjo, gracias por la introducción. Estamos escuchando voces de personas que viven en el parque, pues su día a día, y cuáles de pronto son los efectos colaterales de ese código de policía en su quehacer. Entonces está con nosotros Marisela. Marisela es una ventera ambulante del parque. Marisela, cuéntanos un poquito ahorita lo que estábamos hablando. ¿Tú hace cuánto estás acá en el parque y cuál es tu oficio acá en el parque? Bueno, primero que todo, pues mucho gusto, me llamo Marisela. La cuestión de la temática de lo del código de policía me parece muy maluco para nosotros los venteros ambulantes, porque nosotros eso nos ayudaba para solventar más nuestras necesidades económicas. Y pues en vez de estar pendientes de los ladrones, de otras cosas más importantes, nos quitan más que todo a nosotros los vendedores trabajar sobre lo que nosotros sabemos hacer. También pues digo que es bueno porque igual cuidan algo lo del parque, las personas pues nos cuidan porque igual los policías nos cuidan, nos vigilan, pero sí nos perjudica bastante porque nosotros vendemos igual. Hay muchas personas que ya no trabajan esto por el bendito código de policía. Marisela, muchas gracias. Bueno, Marisela, como está vendiendo chicles, galletas, tiene un montón de cositas acá, así que si le compramos a Marisela para ayudarle un poquito hoy, que el parque está tan vacío, entonces también ahí por añadidura. Yo quiero decir algo al respecto, y es que es impresionante porque, digamos que, como les decía ahorita, es un asunto pues como de interés a nivel mundial esto de que el espacio público sea un modelo, etcétera, etcétera, y que tiene mucho que ver con eso, lo que nos está pasando ahora nosotros, pero es muy, es como una bipolaridad, porque es un asunto de interés económico, ¿cierto? Pero la pregunta es el interés económico de quién, de cuál economía, de los de arriba o de los de abajo, ¿cierto? Porque si estuviéramos realmente pensando en un asunto, digamos, de incrementar, digamos, un asunto económico de la ciudad, de la gente de la ciudad, o sea, de la gente común y corriente de la ciudad, este tipo de cosas no se verían afectadas. Si realmente se estuviera pensando en un beneficio económico, ¿cierto? De que las cosas mejoren, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se pensaría más, digamos, como en este tipo de personas como Marisela, ¿cierto? ¿Qué es lo que le conviene a ella para que la ciudad mejore y marche mejor? Y en ese sentido también hay una cuestión que también maneja como una doble cara, y es el asunto de... A ver, como primero lo que les acabo de decir, de para quién es el beneficio, ¿cierto? El beneficio de este tipo de intervenciones. Y segundo, que hasta qué punto este tipo de intervenciones son una especie de camuflaje de la incapacidad de enfrentar otras situaciones. No sé si es claro, pero muchas veces lo que se encuentra uno es que la incapacidad respecto a temas de... Mejor dicho, lo estoy diciendo así como en bandera de arquitecta y de urbanismo, nos han utilizado a la ciudad, digamos, al espacio público como la herramienta, como el caballo de batalla ideológico con aquellas cosas que no pueden ni saben manejar. O sea, esto es una denuncia porque nos han utilizado literalmente para intervenir frente a aquello que ellos no son capaces de solucionar. Bueno, respecto a lo que tú dices, por ejemplo, yo sé que ahorita la ciudad tiene, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional, la ASI, y ellos están generando pues como todo el tema de internacionalización de la ciudad, que realmente obedece, como tú lo dices, a unos esquemas que se trazan a nivel global de gentrificar nuevamente y recuperar espacios. Entonces, no, muchas veces no es la incapacidad que tenga la administración, sino que realmente obedece a intereses particulares. Lo vemos claramente, por ejemplo, en mínimas cuotas lo que está pasando con ciertos espacios arriba en el del Parque Lleras Provenza, que hay espacios públicos que simplemente se le han cedido a término de nada a los particulares para que le saquen usufructo y simplemente desplazan a los habitantes o a los comerciantes tradicionales de la zona. Porque realmente la administración en cifras no nos muestra cuál es el resultado de todo esto y a qué va. Y lo otro que te iba a decir es, por ejemplo, tú ves el caso de lo que va a pasar con el Parque de San Antonio, que en estos momentos, o sea, en la actual administración se piensa rediseñar el Parque San Antonio colocando en toda la plaza un edificio, o sea, van a hacer de la plaza un edificio con un hotel, oficinas y comercios carísimos. Entonces, eso para a quién realmente está beneficiando y si estamos haciendo economías de primer, segundo y tercer nivel, ¿por qué no se están aplicando realmente? Entonces, que nos expliquen cuáles son los planes que tienen para nosotros los ciudadanos. Juan, ¿vos ves de pronto, Juan Sebastián, ves que de pronto todo esto que hay alrededor tiene ciertos intereses? ¿Lo consideras así? ¿Qué opinas de eso también? Yo hablaría que tiene permanentes desintereses. Hablaría de un permanente desinterés como nos pasa con la violencia, como nos pasa... ¡Ahí va el helicóptero! Saludos al señor alcalde y al... Helicóptero, ¿cómo estás, Águila? ¿Cómo estás de Calva? Qué bueno tener un helicóptero con cable para la ropa del piloto, ¿cierto? Ese es chévere, muy moderno. Pero hay un permanente, respecto a la pregunta que me hacías, hay un permanente desinterés, y es un desinterés a darse la discusión ciudadana. Somos muchos los actores de todos los escenarios, pero somos más los que estamos, y considerándonos actores a todos, pareciera que fuéramos más los que estamos desinteresados en las discusiones de construcción ciudadana, porque resulta ser un deporte nacional tan permanente y tan fuerte como el fútbol o ahora el ciclismo. A nadie le importa, en la medida en la que le importa el fútbol o el ciclismo, a nadie le importa lo social, lo constructivo, lo propositivo en términos de ciudadanía. Y considerando tantos actores, sí que hay que generar diálogos. De manera que más que intereses, ahí es unos permanentes desintereses. Vamos a seguir escuchando la opinión de las personas que nos acompañan alrededor del parque y tenemos el audio de uno de los venteros informales que habita en el parque. Entonces, escuchemos un poquito cuál es la opinión de ellos y qué tienen para contarnos. Contarles, sí, que esto se acabó. Se acabó la ventica por completo. ¿Hace cuánto entró en vigencia el código de policía? ¿Hace cuánto? 4 meses, más o menos, pues. ¿Y qué ha pasado en esos 4 meses con tu negocio? Ah, no, me rebajó del todo. No, mira, compro la mercancía que vendí en una noche. Tengo que llevármela para la casa, refrigerarla, volver a traerla. O sea, trabajo, mejor dicho, 15 días con la misma. Claro que nosotros hay 2 nochecitas, pero no vendo lo que traigo. O sea, nos afectó del todo aquí las ventitas. ¿Y qué opinas de ese código de policía? Pues... Aparte de que te haya afectado tu negocio, ¿qué opinas de ese código de policía que prohíbe, por ejemplo, tomar cerveza en el espacio público? Pues, ¿qué te dijeras? Yo acá venía gente más que todo universitarios a conversar, a dialogar, o sea, que no se veían problemas de ninguna clase. Pues yo no estoy de acuerdo acá en el parque con ese código de policía, porque aquí la gente venía más que todo era como a distraerse, a conversar, a desestresarse y se tomaban la cervecita, pero problemas acá jamás. Y de todas maneras, no sé, no estoy de acuerdo. Pues, en muchas cosas sí, muy bueno, porque de verdad, pero para otras, por ejemplo, ¿en qué cosas? Muchas, como en cuáles, a ver, en que ya pues hay como más protección. Pues en muchas cosas, pero pues a mí personalmente me afecta en que de verdad la gente aquí ya no se amaña. La gente se amaña era por de verdad la cervecita que me tomaban, conversaban. $4,000 pesitos, muñeco. Con mucho gusto. Dinos tu nombre y descríbenos dónde estamos. ¿Cómo es tu negocio? En el Parque del Poblado y estamos en el mejor puestecito famosito, el mejor hogar de Medellín. Lo consiguen aquí en el Parque del Poblado para que la gente que está tan desanimada, pues tan desanimadita que no ha querido volver al Poblado, que se animen, que la cerveza, pues, o sea, tomar cervecita en la mano es felicidad, que vengan a comer salchichoncito con hogadito, que eso sí es felicidad, ¿sí o no? No tiene que ser, pues, a toda hora tomando. Pero que ay, sí, muy rico que aquí volvieran a cuadrar eso, de verdad que no, yo estoy afectada, mija, porque mire cómo tengo la vitrina, poquitico. Voy vendiendo poquitico, si vendo frito y si no, mija, a la casa. Bueno, sin ¿y tu plata. Nombre? Mi nombre es Luz Estela. Luz Estela, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Luz Estela con esa buena invitación. Ahorita nos terminamos acá y nos vamos a comer entonces el salchichoncito con hogado. Se nos siguen uniendo personas a nuestra conversación y en ese momento estamos con Juan Bernardo. Pero antes de darle paso a Juan, yo quisiera de pronto hacerles una pregunta y es cómo ven ustedes entonces la situación de este parque respecto a otros parques que hay en la ciudad y otros parques que hay tan cerca, como está el Parque Lleras, que no sé si las medidas son iguales, lo desconozco completamente, ustedes me contarán. Pero Juan, que de pronto ha tenido que ver un poco con lo público y que en su momento ha ejercido cargos que implican lo público, ¿cuál es su posición? ¿Cómo es ese, la posición y su opinión respecto a las medidas entonces que se toman con el espacio público, el conocimiento del espacio público y el aprovechamiento del mismo? Gracias, hombre. Mira, yo creo que a veces nosotros mismos caemos en el juego, nos están haciendo caer en el juego de defender un parque, de defender algunas cosas, de defender lo público desde la perspectiva del uso, como una manera de escondernos un asunto profundamente político que hay detrás. Es decir, cuando uno entiende la estructura de gobierno como se entiende actualmente por esta administración y como se entiende mucho a nivel nacional, como lo entiende la gran cantidad de funcionarios en el sentido de que el gobierno es un coto privado, ¿cierto? De ellos, ¿sí? Entonces, nos ponemos en esta discusión de si usamos el espacio público, de si nos podemos tomar una cerveza o no nos podemos tomar una cerveza, pero resulta que finalmente alrededor de todo esto lo que hay es una decisión de cómo usar lo público para mejorar unos ciertos intereses privados, ¿sí? Es decir, aquí el problema no es de si nos podemos tomar o no una cerveza, el problema es que es preferible que nos tengamos que tomar la cerveza en un negocio establecido, ojalá que esté afiliado a Fenalco, que es el jefe del patrón. Es decir, ahí es donde hay un asunto que es profundamente político y nosotros nos enredamos a veces en el tema del ocio, yo entiendo, ¿no? Del uso, la función, nos enredamos en esto, nos dejamos enredar en un juego en el que terminamos ignorando que finalmente todos los asuntos públicos son exactamente asuntos de intereses. Es decir, si estamos dispuestos a luchar por los intereses generales, como lo dice el artículo segundo de la Constitución, como debería ser, o si estamos simplemente haciendo una repulsa para tratando de generar algún movimiento de contracorriente, de contracultura, porque nos encanta el activismo social, porque somos felices llevando la contraria, porque entonces esto está plagado de jóvenes que no importa qué, pero yo llevo la contraria, mientras se está imponiendo cada vez más el modelo de que todo lo público, no solamente el presupuesto, que ya sabemos que es privado de los funcionarios que se lo roban, sino que además la calle también, que es un asunto público, termina convertido en un coto privado al que le pongo una celda de estacionamiento, cobro y nunca se supo a dónde llegó la plata, por ejemplo. Es decir, ahí hay una conversión de lo público, teóricamente, entre comillas, por el interés público de que es que la ciudad necesita dónde parquear, y entonces vendemos unos espacios, porque cuando uno alquila, que eso es un alquiler, es porque uno es el propietario. Entonces, la estructura municipal cada vez más, y esto es, digamos que hay una clara tendencia ideológica y política, ¿cierto? En convertir lo público en un, manejarlo como un privado. Ahí hay una cosa que es además inmensamente triste, y es que nos dejamos echar el cuento, los ciudadanos nos dejamos echar el cuento de que lo que las ciudades necesitaban era gerentes. Es que esta ciudad, es que elíjame a mí porque yo soy un gran gerente. ¿Cierto? Los gerentes deben estar en las empresas. Lo que el Estado necesita, lo que la sociedad necesita es estadistas. gente que sepa manejar, que sepa, o sea, y nosotros nos dejamos meter en el cuento de que hay que odiar a los políticos, de que hay que odiar la política, y con eso lo único que hemos hecho es entregarle el poder a unos gerentes que manejan lo público con una categoría, como una categoría social de lo privado, por los intereses privados. Entonces, digamos que esto... Helicóptero, ¿cómo estás? Entonces, hay que saludarlo cada que pase, porque sí, porque o si no, no, y además porque de pronto habrá alguna norma, no sabemos si ya hay alguna norma municipal que diga que si uno no saluda al helicóptero, también lo pueden meter a la cárcel. Entonces, yo prefiero curarme en salud. Es posible que ante la estupidez que habemos hoy, es posible que la norma exista y nosotros la desconozcamos. Así que cada vez que pase, me perdonen, yo lo voy a saludar. Entonces, yo lo que creo es que de verdad caímos en ese juego, en el juego de que hay que odiar a los políticos, de que hay que odiar a los partidos, de que hay que odiar la política, y entonces terminamos entregándole la ciudad, la nación, al gran gerente, a la tecnocracia, que la maneja con un estilo teóricamente gerencial, pero que un estilo gerencial que lo que está es valorando un tipo de utilidades. Eso es claro, o sea, si yo soy un gerente, yo valoro, hay unas utilidades que valoro y otras que no valoro. Un político, no un político como los que estamos acostumbrados a ver, pero alguien que esté dispuesto a pensar en la política es realmente un gerente de lo público que es capaz de valorar las utilidades sociales, no solamente las utilidades financieras. Entonces, esta discusión del parque, cierto, yo he vivido un buen rato hasta que dije yo quiero como meter la cucharada porque me preocupa mucho que a veces la volvemos un asunto del parque, la volvemos un asunto puntual de si nos dejan o no nos dejan tomar cerveza, de si podemos o no podemos pasar, si podemos sacar el perro o no lo podemos sacar. Ya hay parques en Medellín donde no se pueden sacar los perros, pues, porque es que ensucian mucho. Entonces, es que pues, los perros, pero están inventando seguramente, estarán haciendo investigaciones de perros que no caguen, seguramente, para que no les ensucien los parques. Pero estamos un poquito metidos en esa cosa de lo pequeño, ¿cierto? Cuando lo que hay aquí detrás es una discusión muy profunda de la capacidad que tenemos los ciudadanos de defender lo público, pero de defenderlo realmente desde la perspectiva de que tenemos el manejo privado de lo público. O sea, a nosotros nos secuestraron el Estado, nos secuestraron el gobierno y nos secuestraron la ciudad. Es decir, un gobierno como este en particular defiende, tiene perfectamente claro, se hizo elegir para defender unos intereses, perfecta, como todos, lo que pasa es que los intereses de este son unos intereses particulares, es decir, cuando Fenalco es capaz de hacer levantar el pico y placa ambiental en un día, uno sabe quién manda, y sobre eso uno no se puede llamar a engaño, ¿cierto? Entonces, pues claro, cada persona que llega al poder tiene unos intereses distintos y nosotros tendríamos que saber diferenciar si esos intereses son los que a nosotros nos interesaría defender o no. Los políticos también tienen, pues un político, digamos, integral, ¿no? También, y los partidos también tienen intereses, pero tienen que jugarlos abiertamente y la gente le apuesta a esos ciertos intereses. Entonces, repito, insisto en eso, no, me encantaría que no nos dejáramos robar la discusión para el asunto pequeño, ¿cierto? Que es muy importante porque es parte de la vida cotidiana. Yo le decía ahora a Sebas, todas las definiciones que tú hacías del espacio público y del tema de uso y función, digo, mire, hay una definición preciosa del espacio público. Yo creo para mí es preciosa. Y es, el espacio público es el sitio donde se construye la ciudadanía, donde se construyen ciudadanos, el sitio donde los ciudadanos se encuentran sin diferencia de clase, de raza, entonces donde vos saludas a otra persona y no sabes si es un genocida, un homofóbico, pero vos lo saludas y están y ocupan la misma silla, se sientan en el mismo lado sin ninguna diferencia. Es donde se construye la ciudad, los ciudadanos, ¿sí? La ciudadanía no se construye cuando nos entregan la cédula, la ciudadanía se construye en el intercambio de igual a igual con otras personas, ¿cierto? A mí me encanta esa definición de espacio público, tal vez es de Borja, de Jordi Borja, tal vez, pero es eso, o sea, y es el tema del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, no simplemente el derecho a estar aquí, sino el derecho a disfrutarla, el derecho a gozarla y el derecho a sacar uso, a hacer uso efectivo para la construcción de la libertad, ¿cierto? La libertad también entendida como un espacio de futuro. Es decir, no es la capacidad que yo tengo de hacer todo lo que yo quiera hacer, sino la capacidad que yo tengo de hacer todo lo que tenga que hacer para que los que vienen después tengan la capacidad de hacer todo lo que quieran hacer, ¿cierto? La libertad entendida como eso. Entonces, insisto en el asunto de no dejarnos arrebatar, porque ese es justamente el juego que el poder quiere que nosotros juguemos. Isabel, ¿usted considera que hemos caído en ese juego? ¿Usted está pidiendo la palabra? Cuéntenos lo que nos iba a decir y adicionalmente, respóndame, ¿hemos caído en el juego? Bueno, sobre lo que iba a decir primero, lo que vos decías de lo de... no me acuerdo la palabra exacta que utilizaste, ¿cierto? Pero hablabas como de los intereses, ¿cierto? Y yo insisto en que yo le agregaría el tema de las incapacidades. O sea, se utiliza el espacio público y la idea de espacio público como un tapadero de un montón de cosas que realmente con las que yo pensaría que más bien y muchas de las veces el Estado no es capaz de enfrentar, entonces lo utiliza para taparlas, y también lo del interés económico, que era lo que hablábamos ahorita. Pero además de eso, a mí me llama mucho la atención cuando vos haces como ese recuento sobre lo que nos ha pasado también como ciudadanos, y te contesto con eso lo que me estás preguntando, porque yo recuerdo que hace unos años, después de toda esta época tan terrible de los 80s y principios de los 90s, que fue terrible, y que en principio, desde el Estado mismo, casi que el eslogan era la ciudad para los ciudadanos, como volver a salir a la calle, devolvernos la ciudad, etcétera, etcétera, que es muy paradójico, porque si en principio eso era un tema que nosotros teníamos perdidos, pues los que son de esta generación y tal, se acordarán que salir a la calle era literalmente, como decían los papás, la calle es mala, la calle es peligrosa, a la calle no se sale, en la calle está el mal, ¿cierto? Exacto, el espacio público es malo, ¿cierto? Salir a la calle es malo. Y claro, en esa época lo que uno entendía era que, claro, es que en la calle estaban las bombas, bueno, está todo ese amarillismo pues de esa época tan, tan horrible, pero que era verdad. O sea, la incapacidad de vivir el espacio público era un hecho, era verdad, era justificado, era porque era un peligro realmente para todos, ¿cierto? Pero en el momento en el que supuestamente el Estado nos devuelve a la ciudad, a los ciudadanos, y empieza todo ese proceso de transformación que terminó volviéndose el gran boom del modelo Medellín, sí, y ahí eso es a lo que yo me refiero cuando digo que nos utilizan como para vendernos una idea de, bueno, ya camina, ya sal, ya está el parque, ya está el plan, ya se puede salir, no sé cuál, y te venden esa idea de una transformación de ciudad, de más espacio público, que aumentan los índices, que aumentan los niveles de no sé qué, que disminuye la violencia, la pobreza, calidad de vida aumenta, bla, bla, bla, y todas esas cosas. Y finalmente la tristeza es como verte como, entonces, ¿qué me vas a decir? Me lo estás volviendo a quitar, y ya me lo estás quitando desde lo legal, que es lo paradójico. Es como, o sea, unos nos los quitaron en su momento desde un montón de cuestiones, desde la ilegalidad y desde la violencia, ¿cierto? Pero ahora llegas vos, que sos el que se supone que le pone orden a las cosas, y también me lo vas a quitar, pues, como no jodas, ¿cierto? Y realmente... yo siento, cuando vos me preguntás qué nos pasa como ciudadanos, es un adormecimiento del, ay, sí, pero es que estamos muy bien, Medellín es un vividero impresionante y esas cosas, y realmente nos lo creímos y nos hemos prestado para que eso pase. El hecho, pues, como de que tengan que hacerse este tipo de activismos que vos decís que también hacen parte a veces del juego, tiene que ver con eso, pues, ¿a qué hora tiene uno que reclamar lo de uno? ¿Me entendés? Los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros y que se unan a nuestras redes @manzana.radio en Instagram y Manzana Radio en Facebook, para que entonces se conecten con nosotros y también respondan las preguntas que hemos puesto ahí. Antes de seguir hablando con Camilo y con Juan Sebastián, vamos a hablar con Julián. Julián, que es una persona que está aquí, atenta a lo que estamos diciendo, nosotros, quiere dar su opinión. Contanos, Julián, vos, ¿qué tenés para decirnos? Muchas gracias. Yo pedí la palabra simplemente para dar dos opiniones sobre un elemento que vos tocaste. y es el reconocimiento del carácter eminentemente político de decisiones como no realizar ciertas acciones en el espacio público. Ahí hay un carácter político que está dado primero por el interés sectorial de clase que tiene este alcalde y por la dinámica particular del modelo económico. Esa es una ciudad neoliberal y así funciona la ciudad neoliberal. Ahora, cuando das la idea de que volcar la atención sobre el asunto subjetivo de ordenamiento del territorio, de concepción estética del espacio, es una forma de distraer del verdadero debate político, creo que ahí es donde no puedo estar de acuerdo con tu opinión, reconociendo que lo primero es cierto, el carácter político está ahí. Pero con lo que vos describías ahorita y con la mirada, digamos, de arquitecta sobre el espacio y su ordenamiento, uno se da cuenta que el ordenamiento del espacio es producto del poder. El poder ordena el territorio, nos pone límites, nos demarca, nos dice por dónde tenemos que movernos, a qué velocidad, etc. Cuando hace eso, el poder crea sujetos, crea ciudadanos, como vos decías, pero es que el ciudadano no es una cosa homogénea. Es una lucha donde el poder quiere construir tipos de personas particulares, te quiere hacer a vos y a mí y a vos semejantes. Eso no puede pasar, pero entonces ahí hay un carácter político en lo subjetivo y la lucha de estar acá, digamos, respetando la dignidad nuestra y nuestra libertad de habitar el espacio, tiene que conjugarse con la lucha política de decirle a la ciudad, venga, ¿quién está mandando? ¿Qué sector privado está dirigiendo cómo ordenamos el territorio? Yo ahorita caminaba por acá, por el poblado, y veía algo muy particular. Y es que la forma como se ordena, por ejemplo, el territorio acá en el poblado y la estética que la gente conserva del territorio acá es absolutamente distinta a lo que pasa en la Comuna 13. Entonces, la forma como se ordena el territorio determina la forma en cómo los seres humanos viven y cómo se distribuyen sus luchas en el espacio social. Por eso tenemos que hacer valer lo que hacemos acá, así sea desde la rebeldía más pura, más adolescencial, más hormonal. Pero tenemos que darnos cuenta también que quien está detrás del interés es el poder político que ejerce dominio sobre el espacio. Y quería preguntar una última cosita. Vos decías que no debemos permitir que nuestro territorio o lo público en sí sea determinado por lo privado ni por gerentes. Pero entonces, ¿por qué participaste con Sergio Fajardo en la administración de él? Solamente una preguntita, pues ahí, muy respetuosa. Ah, bueno. Bueno, venga pues, Juan Bernardo, nos quiere responder a la pregunta que nos dejaba Julián. No, es cierto, es cierto. Y estoy completamente de acuerdo. Yo no creo que una cosa niegue el activismo, primero, o sea, es decir, que el entenderlo como un hecho político y entender los intereses tenga que negar el activismo puntual, para nada, ¿cierto? Lo que creo es que lo que no puede es distraernos de lo otro, o sea, que una cosa no nos distraiga de la otra, pero que las dos... ¿Cómo es? ¿Cómo es, León? ¿Qué hay que decir? Helicóptero, ¿cómo estás? Puta, se me había olvidado que había que decir. Helicóptero, ¿cómo estás? Eso es cierto. Y sobre lo segundo, mira, yo... Sobre lo segundo, ahí hay un asunto profundamente personal. Y es que yo trabajé durante 20 años con organizaciones sociales, con ONGs. Sí. Y en la alcaldía... Digamos, el alcalde de Fajardo me pidieron, pues me ofrecieron el trabajar en un proyecto que me pareció muy interesante, porque era la posibilidad de tener una gerencia social para un asunto territorial. Entonces, eso me pareció como reto profesional y como expresión, digamos, política, me parecía muy, muy valiosa. La posibilidad de que, contrario a lo que ha sucedido siempre, que se pretende y se logra que un, como vos mismo lo decías, que un hecho urbano conduzca a un comportamiento social. Es decir, yo lo que creo es que de lo que se trataba un poco en ese proyecto del Centro Vive, de lo que se trataba es de cómo generar proyectos sociales que terminan derivando en intervenciones urbanas y no el modelo contrario que es el que he observado siempre, que yo tengo una intervención urbana que pretendo que me genere un efecto social. Entonces, en la aplicación de lo que se hizo en esos 3 años, realmente lo que teníamos un equipo de 20 personas, de los cuales 17 eran trabajadoras sociales y un arquitecto, pero hicimos la mayor inversión en infraestructura que se ha hecho en el centro en algún periodo. O sea, se invirtieron 550 mil millones. Este gobierno está hablando de invertir 270 mil millones, pero se hizo Carabobo, el Parque Norte, Explora, el Jardín Botánico, bueno, 20 mil cosas que no tiene sentido definir. Pero detrás de cada una de ellas lo que había inicialmente era un proyecto social que derivaba en un proyecto urbanístico. Sí, te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros reubicamos 120 familias de Niquitao y esta ciudad no se dio cuenta porque se hizo con juicio, tomando familia por familia y mirando dónde podía ubicarse, dónde podía ponerse, no con el SMAT. Allá nunca hubo SMAT y hoy ahí está el colegio de Niquitao, ¿cierto? Pero hubo un proyecto, o sea, nos demoramos 2 años haciendo el trabajo social con 120 familias que vivían en inquilinatos de manera callada y después en 6 meses se construyó un colegio. La gente ve el colegio, pero es que detrás de eso había un proyecto social que es muy valioso, que es muy interesante y que pretendía generar un modelo de intervención social sobre el territorio. Entonces, es personal la pregunta, la respuesta, porque la pregunta fue personal, pero realmente venía del hecho de que yo había trabajado siempre durante más de 20 años, como te digo, en asuntos sociales. Entonces yo no era un gerente territorial, era un gerente social sobre el territorio. Continuando, siguiendo con el hilo de pronto de lo que nos decía Juan Bernardo, quiero también darle paso a Camilo Mejía, que tiene también su opinión, y a Juan Sebastián, pero dejando también una pregunta, y es, bueno, Julián nos hablaba un poquito, caminando el poblado, miraba cómo es el ordenamiento territorial de este sitio y cómo es el ordenamiento territorial de la Comuna 13. Entonces quisiera preguntarles también ustedes cómo ven entonces ese movimiento, de pronto, de los otros parques que les mencionaba ahorita, no lo hemos mencionado mucho. En los otros parques, ¿cómo se están tomando las medidas? Y de pronto también salgámonos en otros municipios, ¿por qué no? Camilo, contanos de pronto, vos que hace rato nos pediste la palabra. Dale, pues yo qué te cuento de eso, tiene que ver mucho con lo que yo les iba a hablar y es la parte de por qué se hace todo esto. Realmente ahorita Isabel hablaba de el espacio público, un lugar para que las personas se encuentren sin distinción de clases, de géneros, en fin, y se puedan comunicar, se puedan conocer, se puedan encontrar. Entonces, dentro de las políticas que se manejan actualmente, lo que se quiere hacer, pues, primero que todo, tiene que ver desde la desinformación, o sea, desinformar al transeúnte, desinformar al ciudadano, desconectarlo de la realidad física y, digamos, ordenarlo desde otra manera. Les cuento algo, desde la pasada administración, por ejemplo, se pretendía eliminar la pertenencia pública de la fábrica de licores. ¿Por qué? Porque se supone que se iba a hacer una transición con esos fondos a crear el fondo del agua. Suena muy interesante y muy bonito. A la final el Consejo no aprobó ese fondo del agua y no se aprobó la venta de la fábrica de licores. ¿Qué pasa con eso? Pues resulta que desde la aplicación del Código de Policía, las rentas departamentales bajaron 13% en consumo y en utilidades netas. Entonces uno dice, bueno, de ahí se desprende toda una economía que está integrada para mover toda la ciudad. Si uno dice que se está desmejorando las utilidades, se está desmejorando la calidad de todo lo que estamos haciendo, entonces, para no perder mucho el hilo de esto, les cuento. Hay una cuestión con esto, tiene que ver desde lo que está haciendo las políticas del gobierno nacional con los procesos de paz, pues el proceso de paz que se vive actualmente. Entonces sabemos que el gobierno local está en contra de esas políticas de realizar todos esos procesos. ¿Qué pasa con todo la cuestión del espacio público? Se trata de desinformar, aislar a la gente y meterla y sumirla en una cuestión de terrorismo, de miedo, en donde simplemente vamos a elegir la seguridad por encima de otros factores que realmente nos benefician más. De ahí el punto en donde Tú ves, por ejemplo, Isabel, que, y todo es obvio, que pues es que es una cuestión muy compleja, pero lo que se intenta hacer es privatizar todas las rentas departamentales de todo el país para entregársela a los particulares, por un lado, y por el otro es empobrecer más a la clase baja, desaparecer la clase media, para que en últimas el gobierno nacional siga con unas políticas de manejar el voto de las personas, manejarlo hacia los intereses particulares. Lo que yo creo que hay que hacer desde ahí es generar una conciencia de cómo funciona toda esa aparatología política, de por qué se están haciendo las cosas, y lo que decía Juan, de que realmente no necesitamos grandes tecnócratas, sino que realmente necesitamos humanizar más las políticas sociales. Entonces, de ahí, pues como que, pues personalmente, dentro de lo que yo llevo acá, he visto afectada no solo mi humanidad, sino mi parte profesional y pues todo el estilo de vida que uno pudiese tener. Recuerden ustedes, le decía yo a mis amigos hace 2 días, salir un fin de semana en el 2014, por ejemplo, era una cosa muy diferente. Todo era muy distinto y hoy en día la gente se ve muy limitada, no solamente a nivel económico, sino a nivel pues de movilidad. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que empezar otra vez a mirar y a replantearnos eso, a leer más, a pensar en las noticias, a pensar en lo que está pasando y a realmente comunicarnos con la administración local, a saber quién es, por ejemplo, los que lideran la JAL del poblado, que mucha gente no conoce quiénes son esas personas, y a mirar qué realmente podemos hacer al respecto. Bueno, Isabel. Yo solamente es como un cuestionamiento. Desde que yo me acuerdo, toda la vida, siempre ha habido una intención de hacer este tipo de cuestiones y de estas restricciones. Pongo un ejemplo, cuando vos preguntabas de otros casos de otros parques, toda la vida yo me acuerdo que el Parque del Periodista ha estado en la mira de evitar un montón de cosas, de que la gente no tome, de que la botella de vidrio, que no sé qué, que el alcohol, bla, bla, bla. Y no han podido. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿quiénes son esas personas que no se dejan allá y sí se dejan acá? ¿Qué otros intereses habrán por ahí? Vamos a ir a una pequeña pausa para que volvamos y sigamos hablando entonces del espacio público y de pronto dejar una pregunta en el aire, y es, nos hablaba Juan Sebastián un pedacito de las nuevas construcciones y cómo han interferido esas nuevas construcciones también o se han impuesto ante el espacio público que compartimos los habitantes de esta ciudad. Escuchemos primero un audio entonces de las personas que nos acompañaron esta tarde, con los que pudimos compartir, y nos vamos a una pausita, una breve pausa para seguir aquí compartiendo al ritmo de la cerveza entonces. ¿Qué opinión tenés? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Sergio Andrés Ruiz, más conocido como Pino el Bardo. Soy artista de rap y estudio artes visuales en el ITM. Pues inclusive en estos días hubo una entrevista con Telemedellín y un proceso porque fue de pasar de los museos al espacio público, o sea, la obra de arte pasar del museo al espacio público. Y se hablaba de eso, de la intervención del espacio público, porque pues igual por eso es, porque es público, debería ser un lugar donde se apropie, donde se hable, donde se diga. ¿Y qué es lo que pasa, en mi opinión? Lo que pasa es que para la gente que maneja esta ciudad, y no solo la ciudad, el país, la gente, hay una gente muy poderosa que lo maneja y a ellos les conviene que la gente esté quieta, que la gente esté insensible al entorno, que la gente solo piense en trabajar, tener hijos y casarse, y que la gente simplemente siga la cultura metro, que tenga, digamos, todos estos códigos en la cabeza, porque eso hace que usted no piense más allá, que usted no proponga más allá de lo que pasa. Entonces, digamos, un código de policía es una estrategia que aplica dos cosas para mí. Una, que se aprovechan, pues lastimosamente somos muy desordenados y el mismo desorden de la gente y el mismo libertinaje de la gente ha hecho que tenga la excusa perfecta para sacar ese tipo de reglas. y es que la gente también ha abusado de su libertad, y la gente también ha abusado y no le ha dado el espacio al vecino, ha ido por encima de la persona que está al lado, porque no es lo mismo yo sentarme en un parque, tomarme una pola y escuchar música y que haya una puesta en escena, que haya una toma cultural, a que alguien llegue y ponga sonido, se ponga a hueler, se ponga a fumar, se ponga a tomar y se vuelve una cosa de vicio, una cosa loca, o que el vecino ponga la música a todo volumen y no me deje dormir sabiendo que yo tengo que madrugar y todas esas cosas. O sea, esas mismas cosas hacen que ellos digan, bueno, acá está pasando algo, pero la cuestión es que se abusa. Porque, bueno, tenemos esto que pasa aquí con la gente ya hizo el mal, pero eso nos vamos a aprovechar para controlarlos. Lo que está pasando aquí está pasando en muchas partes del mundo, donde se supone que hay países o continentes desarrollados y lo que pasa es que los han controlado. El desarrollo para muchos es control. El control es que usted no pueda pensar más allá, usted una Navidad no puede hacer la super fiesta, las super colores, que usted no pueda cualquier momento sacar su sonido y cantar y que la gente venga, se baile, explote, sino que nada, usted está en su casa pensando en trabajar, en producirle a un gobierno, en producirle a una economía. Y entonces, digamos, este código de policía lo que está haciendo es que Colombia se vuelva así, que Colombia deje de ser alegre, en el sentido alegre de usted poder disfrutar y parcharse, y que sigamos en la misma cosa de no opinar, y estas tomas culturales para mí son muy importantes porque es una manera de tumbar la rutina. O sea, la rutina es lo peor que puede haber en esta ciudad, y es lo peor que tenemos porque hace que la gente siga pensando en que la vida solo se trata de trabajar, de estudiar, trabajar, tener hijos y gastarse ese salario un fin de semana hablando huevonadas con la gente y no opinando, no aportándole a esta ciudad, a lo que tenemos, esos problemas que tenemos con la educación, problemas culturales, problemas económicos. Nos están metiendo más todavía con ese, ¿eso qué fue? Un 3% de una vez del IVA, o sea, y la gente sigue farreando y seguimos felices y nadie estudia y hay menos gente en las universidades y aceptamos ese código. O sea, de una vez estamos aceptando que nos controlen, que hagamos lo que nos dé control total. No piense, no se divierta, no farre, no ponga sus ideas y haga que la gente opine y tenga su propio criterio, nada. Eso es, o sea, esa cosa tendría que, o sea, lo ideal es que eso tendría que ser evaluado. Eso no debió haber salido así como así. Eso debió haber sido una cosa en concepción, en convención con la gente, entre lo que queremos, no queremos, en lo que realmente sí hemos sido abusivos, lo que se puede hacer. Y así pasa. Si no hacemos nada, eso sigue. Ellos ponen las reglas. Acéptenlas, las seguimos. Si no las aceptan, las cambiamos. Manzana Radio, 107.5 FM. Bueno, regresamos entonces para seguir compartiendo con ustedes un pedazo de lo que hacemos nosotros acá en Manzana Radio. Los invitamos entonces a que nos sintonicen. Nosotros somos Manzana Radio, estamos en los 107.5 de la FM y quienes estén en Dos Manzanas a la Redonda pueden entonces sintonizarnos y escucharnos. También los invitamos a que se conecten con nosotros en las redes sociales, en Instagram con @manzana.radio y a través de Facebook con Manzana Radio, para que ahí compartan, respondan las preguntas que tenemos para ustedes y sigamos hablando de este tema que hoy hemos preparado y que hemos pues compartido en el transcurso de la tarde del espacio público y ese compartir del espacio público. En la banca estéreo nosotros tenemos un ejercicio y es el aguanta, que aguanta. Proponer algo de lo que nos hablaba un pedacito ahorita uno de nuestros invitados, Juan Sebastián, y es proponer, ¿cierto? ¿Qué proponemos? Eso es un aguanta. Entonces nos gustaría de pronto con las personas que están acá que nos cuenten un poquito qué aguanta hacer para apropiarnos del espacio público, qué aguanta hacer para compartir mejor este espacio, para conocer este espacio, para saber qué es el espacio público, que aguanta de pronto también para que conozcamos el código policía, cómo nos afecta, cómo nos beneficia, entre otras cosas. Antes de ir con esa ronda de aguantas, entonces, entre las personas que están acá en el público, queremos dar algunas conclusiones de lo que hemos aprendido esta noche, de lo que hemos compartido esta noche. qué conclusiones nos quedan, qué aprendizaje nos quedan. Y para eso entonces, por acá todavía está cerca de mí Camilo Mejía, que ha estado bastante rato con nosotros. Por ahí no veo a Juan Sebastián, pero está Isabel, está Diego, está Andrés, y ya vamos entonces con ellos. Está Juan Esteban, para que nos cuenten entonces, de pronto empecemos con ellos. Juanes, qué aguanta hacer para conocer mejor el espacio público? Pues yo creo que aguanta seguir teniendo ese tipo de... Creo que aguanta seguir teniendo ese tipo de espacios para conversar, para encontrarnos, para tomarnos una pola, para compartir, para ver que el espacio público sirve para muchas cosas diferentes a simplemente moverse de un lado a otro. Y aguanta que nos sigan acompañando ustedes con este proyecto tan bacano, Manzana Radio. Me parece que es una idea con mucho potencial y que puede llegarle a mucha gente en un espacio muy reducido. Gracias, Juanes. Camilo, conclusiones de la noche. Bueno, antes, Juanes, conclusiones de la noche. ¿Qué aprendimos? ¿De pronto qué nos queda? ¿Qué nos puedes compartir de eso de pronto de que escuchamos hoy? Bueno, ¿qué aprendimos? Es que no hay mucha claridad en el tipo de procesos que hay que hacer para lograr consumir alcohol en algún lugar de la ciudad que no sea un establecimiento privado. Aquí estamos en una zona gris, como la misma policía nos dijo. El código de policía no puede prohibir consumir alcohol aquí donde estamos, pero los mismos dueños de este espacio no tienen mucha claridad si ellos nos pueden permitir hacer esto o no. Me parece que es una conversación muy interesante que apenas estamos empezando a tener. Me parece que es muy positivo tener la conversación, pero lo mejor que podríamos lograr de esto sería llegar a otro tipo de espacios, pues no quedarnos solamente aquí, porque este es un lugar muy interesante que encontramos, pero aquí estaríamos limitados a un parqueadero y ya. La idea pues es llegar a otros espacios de la ciudad y poder encontrar otros lugares donde se pueda consumir alcohol sin ningún problema, pero además abrir esta discusión como a otras esferas también, que no sea solamente con el sector privado, pues en este caso. Gracias, Juanes. Camilo, lo mismo, ¿qué aguanta? ¿Cómo nos apropiamos de eso? ¿Qué proponemos? Bueno, yo digo que lo primero que yo pienso que hay que hacer, que lo dijo Juanes hace un momento, es necesitamos más claridad de la parte técnica, la parte jurídica, y saber pues cómo podemos invitar, primero que todo, que yo ya sé que ustedes le hicieron la invitación a nuestro alcalde para que nos dé la cara y hable con nosotros acerca de esto, que traigan a un experto en el tema para que, de parte de la alcaldía, para que nos expliquen qué es lo que se pretende y cómo podemos realmente disfrutar plenamente estos espacios públicos. Otra cosa es cómo pueden integrarse también, cómo puede integrarse, porque la idea no es también separar la empresa privada o los intereses privados, no. Yo pienso que tenemos que converger todos en estos espacios, porque igual ellos usufructan de nosotros también, con la parte, por ejemplo, del tema del alcohol, que no solamente se refiere al tema del alcohol, es que es el tema del disfrute del espacio público de una forma sana y con bienestar para todos. Entonces, es como, ¿qué podemos hacer para incluir a esos actores principales, que son la administración local, invitar de pronto algún representante de FENALCO Antioquia, por ejemplo, para que nos den la cara, para que nos digan por qué se toman estas decisiones, y para que invitemos también al representante, al comandante de policía, por ejemplo, para que nos diga qué se puede hacer? Porque si lo dejamos solamente en una charla informativa, en una charla que realmente se vuelve más filosófica que realmente de actuar, entonces no vamos a trascender mucho. Pienso que tenemos que tomar como unas acciones que tengan realmente consecuencias fructíferas sobre la comunidad, sobre todos los que asistimos a este parque, y sobre todo que también se debería convertir en un modelo o en un derrotero para trabajar también la asistencia a otros espacios públicos de la ciudad, porque yo pienso que hay que comunicarlo, hay que también comunicarlo a los medios de comunicación, y de todas formas también nosotros desde las actividades profesionales que hacemos cada uno, por lo decir qué podemos nosotros aportar, qué actividades nos pueden integrar. yo qué puedo proponer, que, o sea, hay que realmente incluirnos en esto, que no es un tema de solamente de la botellita de cerveza ni el traguito de ron. Pienso que es hacerlo de una forma integral y que realmente tenga un sentido social y pues dinámico. Aguanten entonces que hayan espacios de participación en doble vía, que nosotros podamos entonces conversar y conocer un poquito mejor como esas cosas que de una u otra manera nos afectan, nos benefician. Tengo a Diego a mi lado y a Isabel. Empecemos con Isabel, primero las damas. Isabel, contanos, respecto a estos espacios, respecto al espacio público, respecto a los códigos que en este momento nos imponen, ¿qué aguanta? Pues yo haría un último llamado como a un asunto, pues como apelar por el sentido común del que hablábamos antes, por la confianza, digamos, desde la confianza desde el Estado, desde sus propios ciudadanos, y por el respeto, digamos, de esa actitud ciudadana que es la que se espera, que realmente es una cosa que sucede sola, no hay necesidad de hacer nada más. Diego, conclusiones de esta noche y aprendizajes, ¿y qué aguanta? Hombre, aprendizajes muchos, mucha gratitud con las personas que están aquí, ha querido lloviznar, ha querido llover, han venido algunas personas a dialogar porque en realidad no entienden lo que estamos haciendo. Entonces yo quisiera pedir un gran aplauso para todos los que están acá. Y si no lo quieren dar, pues está bien, porque está haciendo frío o tienen cerveza en la mano. Por supuesto, con el cunchito, salud. Segundo, agradecer la disposición de todas las personas involucradas, Andrés, Daniel, Juanes. Hay muchas personas acá que durante más de 15 días le estuvieron echando cabeza al tema. Yo creo que es muy valioso la recepción de Long Island, muy bacano. Don Octavio, gracias. El administrador, Holber, el administrador, supremamente receptivo. La teniente vino a dialogar con nosotros supremamente bien, y muy bacano que, o sea, no encontramos un espacio de conflicto, sino un espacio de diálogo sobre temas que en realidad desconocemos, porque finalmente nosotros teníamos una claridad aquí, y es que no nos pueden prohibir beber en este espacio, claramente, pero de ahí para allá hay demasiadas cosas para reflexionar, para hablar, y una invitación a seguir conversando, y muchas gracias a Manzana Radio. Claro. Vea, Diego decía algo muy bonito esta tarde, y es que nosotros no hemos discutido, nosotros estamos es conversando, ¿cierto? Y aguanta conversar para llegar entonces a buenas conclusiones y a buenos aprendizajes. Aguanta un remedio para la voz de Daniel. Daniel, vení, acércate y contanos de pronto qué aguanta para que haya mejor espacio de participación. El último esfuerzo, hermano, y la última cosita. No tenés voz, pero tenés todas las ganas de contarnos qué aguanta. Aguanta tener voz, pues. ¿Aguanta tener voz también o qué? No, sí, pero realmente creo que lo que queríamos lograr, lo logramos, crear como, mostrar esas zonas grises que hay en el código de policía, que hay en la apropiación del espacio público, y eso fue un logro de unificación de personas. Acá no hay colectivos ni nada, y es como darle nuevamente vida al Parque del Poblado en otro espacio, pues lamentablemente, pero mostrar que además muchos de los puntos del Código de Policía son inconstitucionales. Es una discusión que va como para 2 años, tengo entendido, pero lo que hoy logramos es un punto importante que podemos volverlo a hacer, y que desde la parte de la administración del lugar, de la policía, hay una disposición. Entonces es ponernos de acuerdo para comenzar a apropiarnos del espacio para compartir. Y espero en la próxima vez tener una voz mejor para compartir con las personas. Y qué bueno que vinieron, y qué bueno que logramos lo que queríamos lograr con este espacio. No, pero ya le volvió clarita, ya se le escuchó clarito. Gracias, Daniel. Definitivamente queda una conclusión y un aprendizaje, y es que existe desconocimiento alrededor de todo eso y hay zonas grises que tenemos que aclarar, que tenemos de pronto como que colorear un poquito, y que precisamente es eso lo que hacemos acá, tratar como de haya una mejor, gracias Andrés, que haya una mejor discusión, que haya un mejor aprovechamiento de todo. Andrés, ¿qué aguanta, hermano? Para mí lo que me queda que aguanta es que nos preguntemos realmente qué es espacio público y qué no lo es, y para qué se está usando lo público y lo privado, esos espacios. Ya lo que queda es disfruten, como lo decía Diego ahora muy bueno, disfruten del espacio privado vuelto público, ¿sí o qué? ¡Salud! ¡Salud! No solamente ellos nos están contando qué aguanta. Si usted quiere opinar, contarnos qué aguanta, bienvenido, este micrófono está dispuesto y abierto para que usted nos cuente qué aguanta, qué propone, qué hay de nuevo, qué quiere que se haga y qué cositas pueden salir de eso y qué cositas nos pueden proponer. Entonces, por acá detrás, muy entretenido está Juan Sebastián, pero yo también le quiero, él que estuvo participando con nosotros, quiero preguntarle aprendizajes de la conversación que tuvimos hoy y qué aguanta hacer, qué aguanta proponer. Aguanta preguntarse todos los días cuál es el papel de uno, Pablo, en la construcción del ejercicio ciudadano, del espacio público, que no es solamente este espacio del Parque del Poblado que todos queremos y que a todos nos duele ahora, sino que son todos los escenarios de la ciudad. Hay un fenómeno de presentación de proyectos de construcción desde las administraciones públicas en muchos territorios de ciudad que no están acompañados de evidentes o suficientes procesos sociales, de investigación, de encuestas, de trabajo con los habitantes y los ocupantes de esos espacios, y son simplemente intervenciones que, por esa indiferencia de la que hablábamos hace un rato, que resulta ser una costumbre a la que nos dedicamos la mayoría de los habitantes, porque ni siquiera se nos puede decir ciudadanos, de Medellín, simplemente llegan, construyen y vamos a quejarnos después de lo bueno, lo malo que resultó ahí, de cómo nos conviene o no nos conviene. Hace falta participar un poquito más, y qué bueno este tipo de participaciones y de este tipo de iniciativas que son de diálogo, propositivas, que terminan construyendo ciudadanía y criterio desde donde todos podemos pues sacar razones y tener argumentos para defender el espacio que es nuestro, el espacio público, el espacio ciudadano y sobre todo la labor ciudadana. Gracias, Pablo. A vos, Juan Sebastián. Aguanta reconocer y conocer qué es lo que se está haciendo, entender entonces todas estas políticas que de cierta manera nos pueden afectar en parte. Aguanta, aguanta seguir a Manzana Radio, @manzana.radio en Instagram. Aguanta seguir a Manzana Radio en Facebook, Manzana Radio. Por acá tenemos unos stickers para compartir con ustedes también. Bienvenidos aquí, bien puedan, pasen. Y si alguien más quiere de pronto participar, contarnos qué aguanta, aquí los estamos esperando. Por el momento vamos diciendo entonces, Mónica, venga, cuéntenos usted qué otra cosita puede aguantar, qué otro aprendizaje nos queda esta noche. Bueno, yo creo que aguanta siempre que las personas se tomen los micrófonos, que se animen a conversar. A veces nos da mucho miedo como hablar, manifestar nuestra opinión, pero yo creo que en temas como hoy que nos conciernen a todos siempre tenemos una posición y un criterio para compartir. Hay que perder un poco el miedo a expresarnos. Entonces, para mí, una lección de hoy es eso: aguanta que compartamos nuestra opinión, que nos expresemos y que pongamos también sobre la mesa nuestras ideas. Los invitamos y les pedimos el favor de pronto quienes vamos a tomarnos una foto grupal, entonces los invitamos a que nos compartan con nosotros acá la foto, por favor, quienes deseen desplazarse, aguanta que se tomen una foto con nosotros y que quede para el recuerdo esos momentos de participación, esos momentos entonces de aprovechamiento del espacio. A todos, muchas gracias por compartir con nosotros. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad nuevamente para conversar entonces de esas cosas que nos competen, de esas cosas que nos afectan, de esas cosas que conocemos. Mónica, ¿tiene de pronto otra cosita para decir?

Bueno, y queremos terminar esta emisión de esta noche que nos deja muy felices, promoviendo una filosofía en la que cree firmemente Manzana Radio, y es que compartir no es delito. Por eso queremos agradecer a El Solo Valencia, quien sonaba hace un instante en nuestros parlantes, y a todos los artistas que como él se han sumado a esta causa, cediéndonos los derechos de autor para poder sonar a través de los 107.5 FM y todos los medios en los que Manzana Radio transmite. Así que muchas gracias a él y a todos los artistas que nos regalan su música para compartirla con ustedes. Aprovechamos también para invitar a todos los artistas que estén escuchándonos, que nos acompañen esta tarde, para que se sumen también y suenen a través de Manzana Radio. Es todo por hoy. Disfruten este fin de semana y nos seguimos escuchando. Feliz noche.